El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio, impunidad para mi asesino. Es la desaparición, es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras vos, el violador sos vos. Es la yuta, Cana, los jueces, el Estado, el presidente. El Estado opresor es un macho violador. El violador sos vos. Duerme tranquila, niña inocente. No te preocupes, la profecía que por tus sueños dulce y sonriente vela tu amante, el policía. El violador sos vos, el violador sos vos, el violador sos vos. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. Logramos que Julián tenga auriculares después de una larga lucha con los que tenía puestos antes y lo logramos. Sí, no fue tan larga, creo que lo resolviste en 20 segundos, pero bueno. Gracias. Pero en un momento radial es largo, ¿no? Sí, ¿escuchaste esa voz intrusa que estaba cuando estaban leyendo la poesía del principio del programa? Intrusa nada igual, me parece. ¿Quién es? No conozco esa voz. A ver. He vuelto a mi lugar de. ¿Quién es, Che? Mira. Tengo una propuesta muy poco radial para que te des cuenta quién es. Ponele esa cara. Ponele esa cara. Esa cara de Julián, se acabó acá la boludez que estás haciendo. Bueno. Ya la puse igual hace un ratito. Sí, con, sí. Bueno, ya empiezo a sentir el caldo tan normal de los viernes. Hola, bueno. Valen, buenas tardes. ¿Cómo te sentís? Hola. Volviendo al estudio. Víctor Baster de Radio La Tabara. Muy bien. Ay, gracias, gracias. Estoy muy contenta de haber vuelto. Fue largo porque fueron una banda de meses, pero estoy muy también agradecida con ustedes tres y Lolo y Pedro que se la repusieron todos estos meses para que todo siga andando. Sí, así. Bueno, Lolo y Pedro no mucho, re mal. Nosotros bueno, tres, nosotros igual tres. No lo van a escuchar el programa. No, que seguro que no. Le mandamos saludos. ¿El sacrificio valió la pena? Me parece que sí. De mi parte ya puedo estar acá, así que bueno, vamos a entrar en ritmo nuevamente. Sobreviviendo a la uva. Sí, no sé si se sobrevive igual. Acá tenemos otra superviviente de la uva. Hola, Agustina Sandoval, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Yo, aunque no me ausenté, mi mente está en los exámenes, así que estoy como parcialmente ausente. ¿Qué onda? Ay, esto me suena muy feo. Sí. ¿Qué onda? ¿Cuándo terminás de cursar o de los finales? No tengo final. Si apruebo el examen que tengo el martes que viene, la promoción ya está. Nos vimos. Viste que dijo parcialmente. Parcialmente, sí, fue. Finalmente. Sí. Claro. Así que bueno, nada, esperemos que. Trabajo prácticamente. Sí. Esperemos que salga todo bien. ¿Y vos, Pedro Otero, todo bien, che? Ramírez Otero, ¿no? Yo bien. Por suerte estoy de vacaciones de la facultad con todas mis crisis que no voy a exponer al aire porque no merece el tiempo. Pero vos no sobrevivís a la uva, me parece, ¿no? Yo, vamos a ver cómo ya demasiado tiempo sobreviviendo a la uva. Dicen que le van a dar una licenciatura en CBCs. Sí, tiene casi todos los CBCs hechos. Le falta veterinaria nada más. Fui al departamento de alumnos del CBC y pregunté qué carrera me podían dar con todas las materias que tenía hechas. Dije, bueno, tengo suficientes materias como para que me den una carrera. Claro. Elijan la que les parezca. Me dieron unas opciones, no sé qué. Así que estamos tramitándolo con abogados y con un montón de gente que me acompaña. Bien ahí, aplauso. Che, y aplauso para Julián, quienes habla, que se recibió de profesor. Dale, unos aplausos ahí, por favor. Gracias. Muchas gracias. Gracias por las no, gracias por todas las no palabras que están diciendo en este momento. Gracias. Están muy, muy felices. Estamos muy orgullosos. Gracias. Y hoy, si todo sale bien, en un rato tenemos un nuevo profesor de terciarios, Lorenzo Diviase, que está haciendo sus últimos trabajos. Y acá hay un joven que se quiere sumar al programa. Ah, bueno, no, un joven que trajo 4 cafés, no lo puedo creer, en bandeja. Guarda con el agujero de la mesa. Me siento en un medio hegemónico. Es impresionante esto, es impresionante. Y aparte nos trae... Gracias, nivel, Fernando Tevele, gracias. Gracias, Fernando Tevele. Esta es la parte del Tevele que yo no conocía, pero que aparentemente existe. Gracias, Tevele. Aparte, la presentación, ¿no? El cosito, el pocillo. Hay un café en vaso, es raro. Ese es para vos. Es para mí, ¿no? A Fer le gusta tomar café en vaso. Él pide muchas veces café en vaso. Mirá. Porque en realidad, cuando vas a tomar un café a algún lado, jarrito, no, te dan jarrito o café chiquitito, uh-huh, o el café doble, que viene en una taza que en general es blanca. Y él dice vaso. A Fer le gusta, no, él dice vaso porque le gusta ver el café, claro. Mirá. Entonces pide en vaso. Un plato sopero. Tiene la palabra la licenciada. Hola, licenciada. Que todavía nos saludamos, Natacha Bianchi. Buenas tardes, chicos. La más grosa de las grosas. Tengo la boca llena. Esto no... Me cagaría mucho a pedo si me ve alguno de los profesores. Pero en algunos lugares todavía se sigue sirviendo en un vasito de vidrio, chiquito. Mirá. Más, no sé, tiraría más por el centro, puede llegar a suceder eso. Inclusive café con leche, he visto que te dan en vasitos así, chiquitos, tipo shot, así. Para la soda me suena más. Claro. Yo en el laburo me pedía cada tanto un café, sí, a un barcito muy chiquitito que había a la vuelta, que venía el dueño y me lo traía muy amablemente. Y cuando pedíamos con Fer, porque estábamos juntos laburando, él pedía, yo me pedía un café doble y él pedía un café en jarrito, pero en vaso. Entonces llegaba el café y se veía, eso era como la parte importante del pedido. ¿Pero siempre le daban vaso de vidrio o de plástico? No, no, de vidrio, de plástico nunca. Porque ya me imagino. No, claro. Nunca, nunca. ¿Qué temática es esta? Jardincito. Sí, la verdad, rara, ¿no? Yo tengo un poco de calor para tomar café, ¿saben? Eso también sucede. Yo me lo tomo, no tengo ningún problema, sí, te no. agradezco un montón. Bueno, tenemos un programa bastante cargado, bastante feliz también por la vuelta de Valen, que está acá presente y que va a mantener a Julián portándose bien. Hará lo posible. Con Sando tuvimos que cumplir esa tarea y... Y no le salió. No nos salió por una razón, no tenemos... No tienen esa cara. Claro, no tenemos la capacidad de decirle con la cara cómo aflojar. Pero bueno, hicimos lo posible con palabras y bastante lo cagamos a pedos, ¿no, Sando? Vos sí, yo no. La gente que no conoce pensará que Valen tiene una cara tronchatoro. No, tiene una cara angelical, pero prometo, bueno. Sí, es verdad. Les prometo que la próxima vez que falte así me voy a hacer una máscara como las que tenemos acá, con la parte de los ojos que la puedan poner ustedes personal, ¿no? Que se la puedan calzar y ahí ya compensaría. Excelente, con esa cara, queremos esa cara. Es más, calzate una calcetina. Quiero hacer un sticker de WhatsApp con esa cara, te lo voy a pedir muy pronto. bien. Che, ¿les parece? Tenemos un programa largo seguramente y con bastantes comunicaciones. Así que les propongo que vayamos a un tema. Me parece. Y comencemos, ¿qué les parece? Me parece. Bueno, vamos a escuchar un tema de... Las Bistecs, que se llama HDA, Historia del Arte. Mira. Son todos humanos, griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron. Dórica, dórica, jónica, jónica, corintia, corintia, corintia, corintia. Dórica, dórica, jónica, jónica, corintia, corintia, corintia, corintia. Historia del arte, penes con pincelas. Marciano, El Greco y Velázquez. Que si sombras, que si luces, que si colores, que si cruces. Cézanne y las frutas, que pesa Monet y los pingos, que pesa Manet y las flores, que pesa Seurat y los puntos, que pesa Picasso. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Warhol. Oh no. Cecilia es su nombre, ex de homo es divino. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Marcos. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Nadia. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Goya. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez tú. Corintia, Corintia, Corintia, Corintia. Están escuchando A mí no me importa. Por radio, La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. La búsqueda de justicia y verdad de un grupo de jóvenes para encontrar a Luciano Arruga. Se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador. Posteriormente lo desaparecen. ¿Quién mató a mi hermano? Sigue sin respuesta. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Quién mató a mi hermano? Una película de Ana Fraile y Lucas Scavino. Próximamente en cines. Acá estamos nuevamente en A mí no me importa, por Radio La Retaguardia, 17-20 horas, si estás escuchando en vivo, y con el estudio bastante lleno, cosa que no era una costumbre en los últimos programas, pero sí es una felicidad, ¿no? Así es. Bueno, y vamos a entrar con la primer comunicación de este programa. Estamos hablando con Liliana Martín. Ella forma parte del Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte, Córdoba. Y bueno, charlaremos al respecto de la causa de Flavia, que muchos la habrán escuchado lo que sucedió por las redes sociales. Flavia hizo un escrache por las redes sociales a la persona que abusó de su hija. Y por eso la justicia la quiere condenar a 23 años de prisión. ¿Cómo estás, Liliana? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por llamar y comunicarse con nosotros. Gracias a vos. Bueno, contanos un poquito vos qué fue lo que sucedió y cómo avanza. En realidad ya está condenada. Uh-huh. Faltarán instancias superiores de apelación, pero en estos momentos, el día 27 de noviembre, la acompañamos, como todas las veces que Flavia tenía que ir al Tribunal de Cruz del Eje, la acompañamos. Uh-huh. Un grupo de mujeres que tenemos redes acá en Capilla del Monte, y entró para escuchar, para dar la última, para escuchar la sentencia, uh-huh. y nunca más salió. La metieron en un camión de la penitenciaría y se la llevaron a la cárcel de Bower con una condena de 23 años. Bueno, lo que por ahí es contar lo que vos estabas diciendo, Flavia. Se da cuenta que su hija fue abusada, comienza el periplo típico de las víctimas de abuso, llevan a su hija a una cámara Gesell, uh-huh. Y en muy poco, o sea, una sola cámara, y determina una psicóloga que no es especialista en ASI, en abuso uh-huh. sexual infantil, determina que no hay rastros de ningún tipo de abuso. No hubo ninguna revisión física porque la niñita no se dejó tocar, uh-huh. con lo cual eso estaba descartado de que por ahí pudiesen suponer o no un abuso, uh-huh. y para ellos la cámara Gesell dio negativa. A partir de eso, ella hace el scratch del pedófilo. O sea, perdón, según la justicia, la niña no fue abusada. Según la justicia, la niña no fue abusada y se archiva la causa. Uh-huh. A partir de eso, ella publica en el Facebook el nombre del pedófilo y lo escracha diciendo que cuida la comunidad donde vive, uh-huh. Que un pedófilo está suelto, etcétera, etcétera. Y la familia que vive en Buenos Aires viaja sin poder comunicarse con Flavia, porque Flavia no estaba en su casa, viaja y destruyen, incendian la casa del pedófilo, uh-huh. Lo lesionan. Y bueno, obviamente nosotros no estamos por la justicia por mano propia, pero lo que sí queremos deslindar de esta responsabilidad es a Flavia, uh-huh. porque los 23 años de Flavia de prisión se basan en el tema de que ella instigó, ella indujo a su familia a este delito. Uh-huh. Por supuesto, la indignación nuestra es básicamente que no hay, o sea, ella nunca estuvo en el lugar de hecho, el Facebook lo que planteaba era simplemente la denuncia del abusador, y en estos momentos, bueno, estamos no solamente nosotras sorprendidas, ¿no?, por la cantidad de años, que es prácticamente la de homicidio, de 8 a 25 es homicidio, uh-huh. a ella le dan 23 años por instigación, por delitos de lesiones, por, bueno, privación ilegítima de la libertad, y todo lo que se le... la condena de su madre y de su hermano la trasladan a ella como instigadora. Liliana, ¿cómo estás? Pedro te saluda. Hola, Pedro. Me llama la atención, por supuesto, no solamente la condena, sino además la cantidad de años, teniendo en cuenta que es una condena que se da muy rápidamente y que además a los abusadores o violadores siempre se les da muchísimo menos o en general quedan impunes, ¿no? Llama la atención esto. Sí, es que nos llama la atención desde lo legal, digamos, y desde, obviamente, de las características de este juicio. Nosotros estamos seguras que esto es una forma de disciplinar uh-huh. a todas las mujeres que denuncian a los abusadores, a los violadores, a los femicidas. Esto es una manera de aleccionar. Nosotros tenemos que salir a explicar en el pueblo, los pueblos son muy pequeños, tenemos todos nos conocemos. Este señor, incluso por la prensa, quedó reivindicado como la víctima de torturas por parte de su ex mujer. Tenemos que salir a explicar esto cuando la misma fiscal, Aide Herzisich, hace dos días condenó a una tentativa de femicidio con una mujer que fue atada por su pareja, rociada con combustible, atada en un baño y totalmente golpeada. A ese señor lo condena a 18 años. O sea, es la misma persona, ¿no? O sea, no quiero comparar distintas formas de ver la justicia. Esta uh-huh. misma fiscal le dieron 18 años. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros tenemos que salir a explicar, primero, es la inocencia de Flavia. Y segundo, que en esta situación lo que estamos pidiendo de forma inmediata es que le den una prisión domiciliaria, porque ella tiene 5 niñas uh-huh. que tienen desde 2 adolescentes a los más chiquititos, que tienen 2 años y medio. Y que fueron separados de una manera totalmente cruel, ¿no? Hola, Liliana, ¿cómo estás? Te habla Agustina. Hola, Agustina, ¿cómo estás? Bien, todo bien. A ver, déjame ver si entendí bien. Ella lo denuncia, hace una denuncia formal, le hacen, digamos, la prueba de cámara Gesell a la niña y se archiva la denuncia. Sí. Entonces ella arma un scratch en una red social. Sí, denuncia concretamente el nombre del señor. Sí. con diciendo de que hay un violador suelto en Capilla del Monte. Sí. Y esto, la misma, o sea, después este aviso, digamos, este escrache, es denunciado por alguien a Facebook y a las 8 horas lo levantan, o sea que no es que estuvo en las redes. Claro. A las 8 horas de publicado lo levantan. La familia de Flavia decide, Flavia ni se entera de que la familia de ella viaja, y deciden ir directamente a la casa del abusador y hacen lo que hacen, ¿no? Que claro, fue la familia. Bastante, sí. Bastante grave, sí. Y la acusan a ella de haber hecho... Y a ella la acusan de haber instigado el delito. Claro. De haberlo planeado. O sea, incluso la fiscal habla de una planificación que solamente está en los dichos del que fue la víctima de esos delitos. Porque ni siquiera la página de Facebook donde está el escrache aparece. Porque esa fue levantada a las 8 horas por la misma red social, por sí. Facebook, ¿no? Claro. Entonces, digamos que el total de la pena de ella sería una suma de muchos cargos. 4 delitos se le imputan. Claro. Entonces, en esa sumatoria llegan a los 23 años. Hace 2 años que está en toda la cuestión judicial, a partir del delito cometido contra el abusador. Y en estos 2 años Flavia siempre se presentó, fue al juzgado, acompañada por sus abogados, por nosotras, o sea que nunca hubo ninguna intención de que ella quiera evadir la ley. En estos momentos está presa porque la fiscal supone que puede evadirse de la ley. Claro. Obviamente una de las cosas que ayer se presentó, el abogado de Flavia es el doctor Carlos González Quintana, él presenta un pedido de domiciliaria, porque bueno, se han transgredido absolutamente todas las leyes y los pactos internacionales donde no pueden evitarle maternar a una mamá que tenga niños menores de 5. Claro. Pero bueno, esto es la justicia, ¿no? O sea, ahora hay que apelar, el 13 de diciembre se dan los fundamentos de la sentencia, hasta ese momento no se puede pedir otra cosa que esperar a ver qué se dice, y lo que queremos es que Flavia vuelva a su casa con sus niños ahora, porque los chiquitos, obviamente, más allá de que están contenidos por todas nosotras, extrañan a su mamá, ¿no? Claro, sí, sí. Estamos charlando con Liliana Martín, del Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte, sobre la situación de Flavia, la chica condenada a 23 años por un escrache a un abusador. Hola Liliana, te habla Valentina. Hola, ¿cómo estás Valentina? Bien. ¿Y a partir de ahora cómo van a seguir ustedes accionando afuera? ¿Si tienen alguna movida pensada? Bueno, hoy ahora, dentro de un rato, a las 6 de la tarde, hay una convocatoria, una marcha en Capilla del Monte. En estos momentos también se están desarrollando, pero esto fue así espontáneo, de las organizaciones feministas. En Cosquín se va a hacer también a las 18 horas. Las compañeras de Buenos Aires llaman a una convocatoria y les pido que ustedes también, si pueden hacer, promocionar esto, el día 4 de diciembre en la Casa de Córdoba, en Callao al 300, se va a hacer también un reclamo para que se revea la situación de la situación legal de Flavia. Y bueno, seguimos haciendo esto. La verdad que lo que nos sorprende, o quizás ya no nos sorprende, es la sororidad de todos los grupos feministas, de todos los grupos de mujeres, que en Neuquén, en Chaco, en Paraná, en Buenos Aires, en Junín, o sea, nos han dado toda la colaboración. Esto es, como sabemos todas nosotras, la lucha sigue en la calle, ¿no? Bueno, a partir del 13, de que haya alguna novedad en cuanto a lo judicial, nos podemos también volver a comunicar, tenernos al tanto, así también podemos seguir difundiendo cómo sigue eso y qué sucede con la apelación. Sí, obviamente, si existe la posibilidad de que le den la domiciliaria, también vamos a avisarlo, porque obviamente la domiciliaria, nosotros no reconocemos la culpabilidad de Flavia, pero sería un alivio para esta situación puntual de que su mamá, que la mamá está separada de sus niñas, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, obviamente lo vamos a comunicar también. Uh-huh. Y una última cosita, como para ir cerrando, en todo este proceso, Flavia, ¿cómo está? Ustedes tuvieron, bueno, nada, la van a visitar, ¿cómo? Flavia está muy contenida, Flavia participa de un grupo que se llama Así No, Abuso Sexual Infantil No, en Capilla del Monte, funcionamos siempre en conjunto con también la Mesa Interseccional contra la Violencia de Género. Entonces estas redes le permitieron a Flavia por lo menos estar contenida en cuanto fue toda la cuestión legal y toda la cuestión probatoria. Una cosa que no quiero dejar de marcar es que la causa que había sido archivada por abuso sexual contra el señor, la expareja de Flavia, se desarchivó. Se desarchivó justamente y esto permitiría comprobar o tener la posibilidad de comprobar el abuso del hombre este a la hija de Flavia, pero Flavia tenía que ir a declarar el día 28 y el día 27 la detienen, obviamente no pudo ir. Pero el abogado iba a intentar abrir una nueva audiencia para que la puedan atender aunque esté detenida en Bower. Perdón, Liliana, y una preguntita más te hago también. ¿Cuál está siendo el rol de los medios de comunicación locales o por bueno, fuera? Bueno, nosotros, o sea, la teoría nuestra, además de que esto tiene que ver con una justicia patriarcal, también tiene que ver con el papel que jugaron los medios de comunicación uh-huh. y que yo denuncio en todas las entrevistas que nos han hecho, uh-huh. Cadena 3, Canal 12 de Córdoba, La Voz del Interior. Desde el año 2017 ellos hablan de la víctima por el pedófilo y de la violenta, de Flavia como la victimaria. Uh-huh. Entonces ya la condenaron y en pueblos como Cruz del Eje, de donde se forma uh-huh. el jurado popular, obviamente la nota durante 2 años machacando que Flavia era culpable y que había incitado a toda esta a estos delitos, esto cala profundo y ustedes que están en los medios lo saben. Uh-huh. Entonces, evidentemente ya Flavia estaba condenada desde hace mucho y esto simplemente porque fue por unanimidad, o sea, uh-huh. 3 jueces, la fiscal y 15 personas de un jurado popular condenan unánimemente a Flavia. Y o sea, ese jurado, perdón, pero te pregunto porque no sabía incluso que acá se hacían este tipo de jurados. O sea, ese jurado estuvo formado por personas que son personas del pueblo, digamos. Claro, los jurados populares es como una carga pública. Cuando ajá. te convocan tenés que aceptar. Hmm. Supongo que habrá algún tipo de instrucción, digámosle, algunas características uh-huh. de formación. No lo sé, la verdad. Obviamente en género no, porque claro, la justicia no evidentemente lo tiene. No. Pero de todas maneras, este jurado fue formado por 15 personas, 7 mujeres y 5 hombres. Uh-huh. Pero bueno, nada, o sea, evidentemente haber pasado todas las instancias judiciales, el abogado del pedófilo es una persona que ya defiende abusadores, uh-huh. tiene otra causa defendiendo un abusador en Carlos Paz, o sea que hay un perfil también, ¿no? Claro. De características de este tipo de personajes. Uh-huh. Entonces, evidentemente, con todo eso, con un abogado muy pillo, como decimos acá, evidentemente este jurado fue totalmente, o sea, manejado, manipulado, ¿no? Bien. Bueno, Liliana, te agradecemos esta comunicación y seguiremos en contacto para lo que podamos acompañar de difusión desde aquí también. Sí, yo les voy a mandar en algún WhatsApp que tenemos las actividades que se van a ir desarrollando en las distintas localidades que por ahora nos han llamado para decirnos que van a hacer marchas. Al día siguiente de la detención en la ciudad de Córdoba se autoconvocaron compañeras y hubo también una movilización a favor de Flavia. Uh-huh. Y para mí la frutilla del helado en cuanto a reivindicación es que ayer en la ronda de Madres de Plaza de Mayo uh-huh. Norita tenía un cartel por la absolución de Flavia. Bien. Bueno, ahí ahora cuando cortamos la comunicación también vamos a pasar en limpio todas estas convocatorias que son varias para hoy mismo. Así que dale, para dentro dale. De un ratito. Bueno, gracias Liliana. No, gracias a ustedes por preocuparse por estos temas. Te mandamos gracias. Un saludo grande. Hasta luego. Hasta luego, saludos a todos. Bueno, ella fue Liliana Martín del Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte, Córdoba. Les voy a pasar acá, ellas me pasaron para difundir. En Capilla del Monte, Córdoba, hoy 29 de noviembre a las 6, en un ratito, en la Plaza San Martín. En Villa Carlos Paz, Córdoba, hoy también a las 18 horas también, en la Plaza del Avión. Ciudad de Buenos Aires, el miércoles 4 del 12 a las 18 horas, en la Casa de la Provincia de Córdoba, Callao 332. Y en Junín, Buenos Aires, el miércoles 4 de diciembre también, a las 18 horas, en la Plaza 25 de Mayo. se estarán convocando para, bueno, para decirle no a este fallo tan bueno, que nos acostumbra un poco la justicia a esta forma de actuar. A mí me llamó la atención, lo confieso acá al aire, que tenemos a nuestra compañera abogada constitucionalista, la cuestión del jurado. Yo no sabía que en Argentina existían jurados públicos. Existe el juicio por jurado, está en la Constitución y dice que debe hacerse así, pero muy pocos juzgados lo toman. La verdad, estaría bueno que empiece a implementarse de una mejor manera y de una manera responsable, sin duda. De manera responsable, obviamente, pero sí, es constitucional. Mirá, qué loco. Pero bueno, en este tipo de casos, ¿no? Ella decía, en el caso de las cuestiones de género, que en general no son bien tratadas ni en los medios de comunicación masivos, ni en la justicia, evidentemente, tampoco, y en los diferentes ámbitos de las diferentes instituciones, termina pasando esto, ¿no? Que la gente, el pueblo, termina decidiendo, quizás por lo que vio en la televisión, quizás por lo que escuchó del boca en boca, y evidentemente es más fuerte la parte mediática que dice o que intenta revictimizar a la víctima, y encima de revictimizarla, mostrarla como la victimaria y cambiar el rol del victimario justamente como la víctima. Evidentemente fue funcional, porque lo que dijeron los medios de comunicación fue lo que terminó el mismo pueblo votando, ¿no? No, y aparte la situación de en general, no digo en este caso puntualmente, sino en la mayoría de estos casos, la situación de lo mal que tratan estos temas en la justicia, además le suma la cuota de que los medios masivos de comunicación suelen tratar muy mal los temas y los usan como noticia para levantar un poco de rating o directamente no le dan voz a las personas denunciantes. Esto es una situación que nunca está bien tratada. ¿Se acuerdan que hace algunas semanas nada más estuvimos charlando con Florencia Guimaraes sobre la presentación del proyecto del Programa Integral de Protección y Asistencia a Personas en Situación de Prostitución? ¿Sí? Bueno, quedamos con Flor en que nos iba a mandar pronto novedades de cuándo se iba a presentar este proyecto. Y tenemos la confirmación. Así que, si Nati nos lo permite, vamos a escuchar lo que nos dice Flor Guimaraes. Mi nombre es Florencia Guimaraes García. Soy activista travesti. Y desde Furia Traba vamos a estar presentando el próximo martes 3 de diciembre a las 16 horas en el anexo de la Cámara de Diputados el proyecto de ley para un programa de asistencia y protección a personas en situación de prostitución. Venimos hace más de un año y medio trabajando en este proyecto, trabajando intensamente para poder redactarlo, para poder pensarlo. Un proyecto muy necesario, un proyecto que es un pedido de una herramienta concreta al Estado, una herramienta para toda aquella persona que está en situación de prostitución y quiera dejar de estarla, ¿no? Es urgente la necesidad. Muchas de nosotras que somos sobrevivientes de prostitución, al momento de querer dejar el infierno que es el sistema prostituyente, nos encontramos con una pared por parte del Estado, ¿no? No hay políticas públicas reales que aborden a quienes estuvimos o estamos en situación de prostitución. Y políticas concretas tienen que ver con el acceso al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la educación, a la salud también en términos de salud mental y salud física, no solamente hablar de salud cuando se habla de lo físico, sino también de lo mental, ¿no? Teniendo en cuenta que las consecuencias que deja estar en situación de prostitución son gravísimas, inclusive comparadas con aquellas personas que estuvieron en una guerra. Entonces, ¿cómo no exigirle al Estado realmente herramientas concretas? Esta ley es una ley de un carácter y un espíritu completamente democrático, que viene a exigirle al Estado que exista una herramienta para quien quiera dejar de estar en situación de prostitución. Punto. Así que bueno, vamos a estar este martes orgullosamente presentando este proyecto, que sabemos que va a generar mucha controversia dentro de la sociedad, pero es hora de que este tema se ponga sobre la mesa. Es hora de romper con el silencio cómplice que nos condena a millones de mujeres lesbianas, travestis y trans al sistema prostituyente. Si hay miles y miles de mujeres lesbianas, travestis y trans en prostitución, es porque hay cientos de miles de hombres que salen a prostituirnos y que se piensan que tienen el derecho de hacer de nuestros cuerpos, de nuestras vidas y de nuestras subjetividades lo que quieran a través de un billete. Bueno, escuchábamos a Florencia Guimaraes, le agradecemos por este audio y también le agradecemos porque hace muy poquito estuvo acá en la retaguardia en la última jornada, en la última fiesta que hicimos, exponiendo su furia traba en la sala de FIBET. En una muestra que montó la compañera Valentina Macarone con Lorenzo Ibiase, muy bien, alto laburo. La verdad que sí. Y también estuvo hablando en la fiesta, que estuvo diciendo cosas muy... muy copadas, bueno, como siempre que habla Flor, que te impacta todo lo que dice. Y quedamos, estuvimos charlando en la fiesta justamente, y quedamos en que muy pronto venga a nuestro programa, así que quizás antes de fin de año podemos tenerla acá presente. La verdad que siempre es un placer recibirla y escucharla. Bueno, seguimos con los temas y vamos ahora con el que elegiste vos, Ando, ¿qué te parece? ¿No? ¿Te acordás que elegiste? Ah, sí, me había olvidado. Un tema de Blondie. Bien. Aguante, Blondie. Escuchemos. Call Me. Come on. escuchando A mí no me importa, por radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Arriba ese tema, ¿no? Muy arriba ese tema. Sí, sí, sí, sí. La verdad, pedíamos antes de empezar el programa que alguien elija un tema bien arriba y nadie se hizo cargo, pero llegó este. Es un día de notas, en general noticias medio tristes, pero la música nos ayuda un poquito a que no sea todo tan tremendo. Aunque es todo muy tremendo, ¿no? En esta sociedad. Bueno, estamos en comunicación con Matías Máximo. Él es un colega periodista de Cosecha Roja, quien escribió una nota que nos llamó la atención y nos pareció que era importante tomarla. Estábamos intentando comunicarnos con Lara Bertolini, que es una activista trans que está acompañando el caso de Luz, que ahora comentaremos. Pero bueno, no nos pudimos comunicar tampoco con su abogada, así que estamos charlando con Matías. Gracias, Matías, por la comunicación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, ¿nos querés comentar un poco de qué se trata la causa que le armaron a Luz? Sí, bueno, la causa se origina el año pasado. El hecho por el que la acusan a Luz pasó en mayo del año pasado. Ella queda detenida a mediados de agosto. Uh-huh. Ella está acusada de intento triplemente agravado y de privación legítima de la libertad de un hombre en el barrio de Palermo. ¿Sí? La situación es así. Luz es una persona trans que tiene muy poca visión, ve solo... Matías, perdóname, sí. Estamos perdiendo un poco. ¿Puede ser que tengas poca señal ahí donde estás? No, tengo bastante. Ahí te escuchamos mejor. Bien, Se iba un poquito recién, perdón, seguí contándonos. Sí, bueno, Luz es una persona trans, tiene 23 años. Uh-huh. Y es una chica muy menudita. Prácticamente ve solo un poco de un ojo, el otro no ve nada. Uh-huh. Toda esta introducción que estoy haciendo es porque el caso del que la acusan es un disparate y teniendo en cuenta estas condiciones que tiene Luz, nadie que humanice un poco su causa la acusaría de tal cosa. Uh-huh. ¿Sí? Ella fue contratada para un servicio sexual. Uh-huh. A un departamento en el que la contratan dos hombres jóvenes. Uh-huh. Cuando va al departamento, bueno, hace su servicio y se va. Lo que Luz no sabía era que en un cuarto de ese departamento había una persona que estaba maniatada y con la boca amordazada. Uh-huh. Pasan un par de meses, ¿sí? Pasan 2 meses y medio más o menos, la detienen a Luz por la calle y ella se entera así de sorpresa que estaba acusada de intento de homicidio. Uh-huh. Y de privación ilegítima de la libertad de este hombre. Uh-huh. La situación sigue en que la llevan presa. Ella estuvo detenida unos 8 meses en el penal de Seiza, en diferentes pabellones, porque bueno, todos sabemos la violencia que se vive dentro de las cárceles. Uh-huh. Y siendo una persona trans y teniendo esta discapacidad en la visión, pensemos que Luz de noche no ve de acá a 2 metros. Uh-huh. Para que se den una idea. Disculpa, te hago una pregunta, que quizás, bueno, suena violenta, pero violenta en general es la cuestión judicial. Luz, esos 8 meses que dijiste que estuvo presa en un penal de hombres o de mujeres? No, ella estuvo detenida en el pabellón trans. Seiza tiene un pabellón especialmente para trans. Uh-huh. También estuvo detenida en pabellón de mujeres. Uh-huh. La verdad que fue cambiando de pabellones porque ninguno ninguno se sentía cómodo y fue teniendo diferentes problemas. Uh-huh. Entonces, creo que pasó por 4 pabellones diferentes en esos 8 meses, pero fueron 8 meses muy injustos, porque pensemos en cualquier genocida que le otorgan la prisión domiciliaria así como así, bueno, a Luz, a pesar de tener una discapacidad tan grave como la que tiene, uh-huh. Le denegaron la prisión domiciliaria durante 8 meses. Uh-huh. Ella es estudiante del Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, uh-huh. Actualmente no está pudiendo ir porque, bueno, tiene una pulsera en su pierna, claro. Y no puede salir ni a la puerta de su casa. Uh-huh. Matías, ¿qué tal? Sí, hola. Hola, te saluda Valentina. ¿Qué tal, Valentina? Sí, te hago una consulta que no me quedó claro. ¿A Luz quién la acusa? ¿O quién es? A Luz la acusa el fiscal de instrucción de este caso. ¿Sí? La persona que sufrió la violencia no está haciendo una querella particular por daño. Lo que pasa es que esta situación se judicializa, se le asigna un fiscal de instrucción a la causa, y este fiscal es el que, viendo el video del departamento, define que Luz es la culpable. Mientras que en el departamento, unos minutos, un rato antes, no sé precisar si son unos minutos, me parece que es más de unos minutos, como una hora antes, se ve entrar a estos dos hombres que después vuelven a salir, la contratan a ella, la llevan al departamento, ella vuelve a salir y después salen estos tipos que no le roban nada, que se llevan solo un par de prendas de este hombre. Así que acá hay un condimento de odio que tiene que ver con que el hombre este que fue maniatado y que fue amordazado era conocido en el barrio por tener relaciones ocasionales con gente que cruzara por la calle, con cartoneros, con cualquiera que cruzara. Estos dos chicos entrarían dentro de estas personas con las que estuvo este hombre, y bueno, ya les repito, el aspecto físico de Luz y la discapacidad que tiene dan por sentado que ella no tiene la capacidad para maniatar y amordazar a este hombre, ni para someter a estos otros dos para que le hagan las vejaciones que le hicieron. Uh-huh. De 4 personas que hay en la escena, lo que la justicia ve como la peligrosa es a una joven trans de 23 años que sufrió todo tipo de violencias durante toda su vida, porque desde los 13 años que está en situación de prostitución muy expuesta. Uh-huh. Ella quedó con el problema de visión después de recibir una paliza brutal en los ojos de un hombre que no le quiso pagar cuando era solo una niña. Entonces, bueno, acá hay una justicia que vio en la causa persona trans, pobre, poco alfabetizada, y la vio como un blanco perfecto para cerrar la causa y dejarla como la única acusada. Uh-huh. La causa va a llegar a la instancia de juicio oral el 20 de febrero, y la verdad que les agradezco la comunicación porque bueno, todo lo que sume para visibilizar y mostrarle a la justicia que Luz es una persona que, por más de que está en este estado súper marginal, hay personas a las que nos preocupa, porque así como le armaron una causa a ella, otro día le puede pasar a cualquiera. Uh-huh. Tengo una pregunta justamente por esto último que decís. Yo también la primera pregunta que te hice te introduje diciendo que a Luz le armaron una causa. Nosotros en este programa solemos trabajar la problemática de las personas a quienes les arman causas, la fiscalía, la policía, por el simple hecho de en general ser pibes pobres, y que no tienen, muchas veces herramientas, tanto desde lo legal como también de la difusión y de todo esto que quizás puede ayudar. Y entonces, mi pregunta es si lo consideran como una causa armada y si se han comunicado con otras familias o con otras personas que luchan contra justamente las causas armadas. Mirá, lo que yo como periodista sé es que... la considero armada. Yo también manejo muchísimo de periodismo judicial, es lo que hago desde hace varios años y especialmente con la comunidad LGBT. Uh-huh. Es que la considero armada porque de las personas que podrían ser acusadas, de las líneas de investigación que se podrían llevar adelante, uh-huh, acá se están descartando todas arbitrariamente y siguiendo solo una línea de investigación que tiene como acusada una persona que, si tenés dos dedos de frente, si la entrevistás, uh-huh, si te tomás el trabajo de entrevistarla como operador judicial, te darías cuenta que lo que hay que hacer es llevar adelante algún otro mecanismo para hacer justicia con este hombre, que es la otra víctima que tiene el caso este. Uh-huh. Ella, por suerte, que tiene una comunidad travesti a su alrededor, que es la comunidad de la Asociación Gondolín, que es una asociación de derechos humanos que trabaja hace unos 20 años en un hotel de Villa Crespo, que es un hotel que ahora es una cooperativa, uh-huh, que funciona dando al ojo y generando posibilidades desde la atención psicológica, desde el acceso a la educación para personas travestis y trans en una situación totalmente vulnerable. Bueno, ella, por suerte, que tiene esta comunidad que la respalda y que fueron los que hicieron posible que ella ahora esté cumpliendo una prisión domiciliaria, porque si no estaría... Si no, seguiría en la cárcel, porque no tendría dónde ir. Su familia está en Salta, también es una familia que vive en una forma súper humilde, o sea, y con un montón de vulnerabilidades en su historia. Así que bueno, la suerte que tiene ella de tener esta comunidad, pero no es la suerte que tiene todo el mundo. Entonces, bueno, por eso es importante visibilizar, uh-huh, y así como en los casos de Iggy o de Joe Lamont, que, uh-huh, fueron personas a las que se criminalizó por su orientación sexual y se les hizo pagar con el peso de la justicia por tener una identidad no heteronormativa, uh-huh, acá en el caso de Luz, la verdad que podemos denunciar que lo que ella está es pagando una condena por ser trans y pobre. Matías, te agradecemos la comunicación y bueno, seguiremos en contacto para lo que sea necesario difundir de la causa. Bueno, es un gusto estar con ustedes porque yo sé que tienen una sala que se llama EFIBET. Así es, si no me equivoco. Así es, la sala de arte de la retaguardia se llama así. Bueno, yo estoy muy agradecido con eso porque bueno, EFI era una amiga, era una persona con la que trabajé mucho. Hice el trabajo de compilación de su obra que se llama Que el mundo tiemble, uh-huh, y ustedes siempre le dieron un espacio de visibilización a todas las causas, así que bueno, les mando un abrazo grande, gracias por todo y seguiremos hablando. Bueno, muchas gracias y cuando haya alguna jornada en la retaguardia estarás invitado a conocer la sala EFIBET y verás que EFI está en varias partes de la retaguardia, aquí la tenemos adentro del estudio también. Con varias de sus consignas y de sus imágenes. Así que gracias Matías. Gracias a todos. Chau. Saludos. Él fue Matías Máximo, un periodista de Cosecha Roja, quien hizo esta nota visibilizando esta situación. Me parece que hay varias cosas interesantes. Una es que la importancia de que en estas causas los medios puedan estar, acompañar y acompañar activamente para darlas a conocer, para que, digo esto, ¿no? Como a nosotros nos llegó esta información, esto es una causa que tiene varios años, que ella estuvo 8 meses adentro de la cárcel y bueno, es algo que quizás falta mucha visibilización. Y también pienso que los periodistas en este caso, lo pienso también por las veces que nosotros hemos tenido la posibilidad de conocer a pibas que están presas por causas armadas, que es verdad, él lo mencionó, que cuando uno conoce a la persona y la ve y lee la causa, puede darse cuenta fácilmente de que es mentira lo que están diciendo o darse cuenta de que esa situación no podría haber sido por algunas condiciones, ¿no? Nosotros nos pasó cuando fuimos a ver a Diego Chávez, que supuestamente era un pibe de 1.80 y pico con barba y y toda una cantidad de características que no eran las que era Diego. Bueno, acá él nos decía lo mismo, ¿no? Como que una persona que no tiene casi visibilidad la están metiendo presa porque estuvo en una situación en la que había una persona maniatada y ella no lo vio. Bueno, no lo vio, entre otras cosas, seguramente porque tiene la visión reducida. Y después pienso también, hoy hablando con Lara Bertolini, que es una activista trans que acompaña a esta causa, que la acompaña bien de cerca, también acompañando a las abogadas. Luli Sánchez, que es una de las dos abogadas, es quien fue la abogada de Diana Zacayán, que hizo un alegato excelente. Ella, Luli Sánchez, plantea la necesidad de que cuando son personas trans o travestis haya personas trans o travestis que formen parte del equipo para poder conocer algunas especificidades que quizás son necesarias. Me parece que es una forma que ejemplar, ¿no? Digo, para estas situaciones. Y hoy hablando con Lara, ella me decía, a nosotras, las personas trans o travestis, nos tienen como personas de peligrosidad. O sea, por el simple hecho de ser trans, somos drogadictas, chorras, prostitutas y toda una serie de adjetivaciones a las cuales se las que les adjudican simplemente por ser trabas o trans. Me parece que ese es uno de los otros desafíos que hay en este tiempo y que ya está sucediendo, pero que hay que seguir profundizando, que las personas trans pueden ser un montón de cosas además de eso, ¿no? Que se las quiere adjudicar, que no necesariamente tienen que ser ni chorras, ni drogadictas, ni alcohólicas, ni prostitutas, y que si son cualquiera de esas cosas, igualmente son personas que tienen que ser respetadas como tales, ¿no? Bueno, todo eso quería decir. Sí, sí, sí. Juli, te propongo que presentes el próximo tema. ¿Cuál es? Que es un tema que se llama Que se derritan. Que se derritan. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. Contame de qué se trata mientras lo vamos poniendo. Dale, es una canción que nos mandó hace muy poquito la compañera Nevenka Siberia desde Mar del Plata, desde Sierra de los Padres exactamente, que es una canción que ella escribió homenajeando de alguna manera en principio al pueblo ecuatoriano, después también al pueblo chileno, creo que hoy ya podemos decir que a los pueblos de Latinoamérica que se levantan contra las opresiones de los gobiernos. Es una canción que se llama Que se derritan y que me parece linda para compartirles. Que se derritan las armas en sus manos, que se derritan las armas en sus manos, que desaparezca la industria de la guerra, el negocio del odio desaparezca ya. En hermandad por una patria grande, gritaremos lo que otros no pudieron. Por un mundo sin milicos ni fronteras, repartiendo la tierra para vivir en paz. No es utopía, es la única salida. No es ilusión, es una solución. Los asesinos que se amparan en la obediencia de vida prueben de su propia medicina. Que se derritan las armas en sus manos, que se derritan las armas en sus manos, desaparezca la industria de la guerra, el negocio del odio desaparezca ya. Que se derritan las armas en sus manos, que se derritan las armas en sus manos, desaparezca la industria de la guerra, el negocio del odio desaparezca ya. Se desintegren sus armas en el aire, se desintegra su sistema opresivo. Quisiera verlos desarmados, a ver si son tan valientes de atacar a sus hermanos y burlarse de la gente. Que se derritan las armas en sus manos, que se derritan las armas en sus manos, desaparezca la industria de la guerra, el negocio del odio desaparezca ya. volvemos entonces después de ese tema de Nevenka. Les contamos, Valen y Sando, que en la semana estuvimos acá, muy cerquita, en Mataderos, en el Liceo 8. Nos invitaron a la colocación de una baldosa por Cristina Arrillaga, asesinada en la última dictadura. La invitación llega principalmente por parte de Nachito, que es uno de los operadores acá en La Retaguardia, que varias veces operó nuestro programa también, que es parte de Jóvenes y Memoria, que es ese proyecto que hay en las escuelas. Vos participaste alguna vez, ¿no, Valen? Sí, participé varias veces. Es el proyecto de la Comisión Provincial por la Memoria, que funciona en colegios acá de Capital y también del resto de, bueno, de Provincia de Buenos Aires y de algunas otras provincias. Y bueno, y que cada año tienen un tema de investigación en el cual los chicos y las chicas van armando con diferentes fuentes un tema para investigar durante el año y después lo exponen en Chapadmalal a fin de año. Y ellos eligieron esto, sí, de la última dictadura. Sí, y en este caso estuvieron investigando sobre a ver si había o no desaparecidos, desaparecidas en su escuela. Es la única escuela del barrio Mataderos, ¿no es cierto? La única escuela secundaria del barrio Mataderos, exactamente. La Reta, si estás escuchando, toma nota, por favor. Sí, y aparte es un reclamo eterno que tiene la escuela por diferentes razones. Una, porque es la única escuela que hay secundaria en Mataderos y que tiene que estar en condiciones para que la gente del barrio pueda venir. La escuela tiene 3 turnos y entre esos 3 turnos está el turno de la noche, que es en el que en general van muchas personas adultas o madres o gente que por alguna razón, no sé, labura todo el día, un montón de cuestiones que, teniendo el turno noche, les permiten poder terminar el secundario, ¿no? Bueno, el gobierno de la ciudad quiso más de una vez cerrarlo, así que es una lucha muy grande, no solo por ser la única secundaria de Mataderos, sino además por estas cuestiones que siempre tenemos presentes en la educación pública, ¿no? Bueno, la jornada fue el martes por la tarde. Estuvimos con Juli ahí presentes, había bastante gente, se cortó la calle. Fue una jornada muy linda y trajimos algunos audios para escuchar. La verdad que podríamos ponernos a contar algunas sensaciones o contar un poco de la historia de Cristina, pero está bueno que nos puedan contar las personas que estuvieron con ella, los chicos y chicas que participaron del proyecto. Así que bueno, si les parece, empezamos con los y las estudiantes que cuentan cómo llegaron a este proyecto. Y que se prohibieron un montón de cosas, como muchos harán. A raíz de eso, con la entrevista que tuvimos, descubrimos que se creía que ellos tenían un profesor que había sido desaparecido, que en realidad había sido exiliado, y a raíz de ahí conseguimos la historia de Cristina Arrillaga. Conseguimos una entrevista con los hermanos, que muy amablemente se acercaron al colegio, y a través de esto conseguimos que muchas organizaciones se acercaran a presentar diferentes proyectos, como Teatro por la Identidad, que nos dieron una pequeña obra sobre una chica desaparecida que encontró a su hermano. Fuimos a presentar el proyecto a una escuela. A un colegio. Tuvimos una charla con diferentes colegios sobre los derechos humanos, que nos tocó presentar el proyecto de Jóvenes y Memoria con diapositivas. Fuimos a la colocación de la otra baldosa en memoria de Cristina Arrillaga, que está en la casa en la que ella vivía o en la que ella vivió en el momento en el que desapareció, en la que vivía su familia. Los chicos de tercero fueron a la casa de las abuelas, al edificio de las abuelas. El profesor consiguió llevar a un grupo a los juicios que se estaban haciendo en el momento. Este proyecto sacó muchísimas cosas para que los chicos pudieran investigar, conocer. Dio pie a algo maravilloso realmente, que hoy estemos todos acá reunidos para conmemorar a Cristina. Claro, nos dio pie a nosotros de, más allá de conocer la historia y que las personas que la vivieron y estuvieron en ese momento nos cuenten, también nosotros participar de eso, que no sea solo algo que nos dicen y queda ahí, sino algo que nosotros también podemos hacer algo con eso. Y el encuentro, claro, es muy importante. Claro, el encuentro de Chapa también nos sirvió para que muchísima gente más conozca hoy en día la historia de Cristina, que no sea solo algo del barrio, que no sea solo algo del Liceo 8, sino que también muchos colegios en los cuales estuvieron ahí hoy en día pueden saber y pueden decir que conocen quién era Cristina Reyada y cuál era su historia. Eso es lo bueno que podemos rescatar. So. Ahí escuchábamos entonces a las estudiantes que contaban cómo comenzó este proyecto, ¿no? Cómo llegaron a conocer de Cristina. Y ahora, bueno, vamos a escuchar a las amigas que la acompañaron en su paso por el Liceo 8, ¿no? Somos parte de las células subversivas nosotras. Nosotras fuimos compañeras de curso y de militancia de Cristina. Y un poco queremos contar qué pasó, porque la militancia nuestra nació acá, en el liceo, en el año 1972, bajo la dictadura de la NUCE. En el año 72, la dictadura pretendió imponer una ley que limitaba los títulos de las escuelas técnicas, que se llamó Ley Fantasma, y eso produjo un proceso de movilización muy importante de todas las escuelas secundarias a nivel nacional, en Capital y en todo el país. Y nosotras, que esto era un liceo de señoritas, por lo tanto no había varones, fuimos parte de esa organización que empezó a pelear por lograr derechos. Y lo primero fue organizar un centro de estudiantes. No existía ninguna posibilidad de hacer un centro de estudiantes porque estaba totalmente prohibido. Nosotras empezamos a ir división por división. Éramos cuarto año del turno mañana, había un solo cuarto en aquella época. Cuarto primera. Y había, claro, cuarto primera, y había otro cuarto a la tarde. Nosotras empezamos a organizar, eligiendo delegados, curso por curso, e intentando hacer alguna organización. ¿Para qué? Bueno, para que ustedes vean, nuestro gran pedido en aquella época de esta célula subversiva de usar pantalones, porque las chicas no podíamos usar pantalones, teníamos que usar medias tres cuartos, azules o beige, y además usar vincha, bueno, vincha azul. Y Cristina fue parte de esto. Digo, la educación es un eslabón entre generaciones. Hoy los pantalones que se usan acá tuvieron un muerto, compañero, que fue Cristina. Ahí nosotras nos organizamos, porque se empezaron a organizar coordinadoras de los distintos centros de estudiantes, y nosotras estábamos muy conectadas con el Casal Calviño, el Saavedra, porque ellos eran, digamos, los que motorizaban la pelea por la Ley Fantasma, pero además ellos, que eran varones, eran escuela de varones, estaban peleando por el tema del pelo. A ellos los obligaban a ir con blazer y corbata. Imagínense, estamos hablando del año 72 y 73, era la época del pelo largo, por lo tanto los varones querían llevar el pelo largo, y eso estaba absolutamente prohibido. Estas cosas, por supuesto, comienza a ver paralelamente una búsqueda política, tanto de Cristina como mía, como de las compañeras, y en esa búsqueda política cada una fue tomando su camino. Cristina y yo al principio había llegado Perón, nos acercamos al peronismo, después nos acercamos al socialismo, y después ya fines del 72, principios del 73, empezamos a militar en las filas de la Juventud Socialista de Avanzada, que era la juventud del partido del PST, del Partido Socialista de los Trabajadores. Cuando en el 73 egresamos, ya ahí, bueno, siguió, Cristina entró al Normal 4 para seguir el profesorado y, bueno, cada uno siguió su historia y políticamente lo que hay que reivindicar es que todas teníamos en nuestra cabeza un mundo mejor. Todas y todos, digo todas porque nosotras éramos todas chicas, estábamos muy politizadas. Era un momento, una época donde la utopía existía y la utopía significaba mayores derechos. Nosotros veníamos de barrio de trabajadores, de casa de trabajadores en su conjunto. Escuchamos ahora a otra de las amigas de Cristina, que también estuvo presente. A mí me gustaría también recordar a Cristina. Cristina cantaba muy bien. Teníamos un grupito donde se tocaba la guitarra y cantábamos las canciones de Sui Generis, las canciones de Serrat, las canciones de Box Day, las canciones que nos gustaban a todas, y eso era lo que hacíamos todos los recreos. Cristina era muy alegre, era feliz, era una chica que tenía luz. Alrededor suyo se estaba bien. Era lindo estar al lado de Cristina. O sea, nuestro recuerdo es de un ser de luz. Era un ser especial. Nada lo más alejado de una persona violenta, de una persona mala, era Cristina. Entonces, para nosotros, para este grupo, que éramos muy amigas, realmente éramos muy amigas, la desaparición primero de Cristina y después su aparición ya muerta, nos causó un dolor irrecuperable, del cual nunca nos vamos a olvidar. Era nuestra amiga, era la compañera de nuestros juegos, la compañera de todos nuestros estudios. Nosotros estudiábamos en su casa, ella venía a nuestra casa, igual que cualquiera de ustedes. ¿Y saben qué? No las pudimos velar, porque saber en ese momento de juntarse en un acto así podía ser peligroso para todos. Entonces, yo hace un rato dije, si digo esto me voy a poner a llorar, y sé que lo voy a hacer, pero este es el cierre, esta es la despedida. Ahí escuchábamos a otra de las amigas de Cristina Arrillaga, que estuvo presente, contando un poco cómo era Cristina, cómo era esa escuela, ¿no? Y ahora, bueno, para cerrar, vamos a escuchar a Isabel Arrillaga, su hermana, que también estuvo. El hermano no estuvo presente, pero mandó sus palabras a través de una carta, porque no, por trabajo no pudo llegar. Pero su hermana estuvo ahí y pudo expresarlo. Si bien esta es un homenaje para Cristina, que yo agradezco muchísimo, yo veo en esta baldosa a todos los chicos que les pasó lo mismo. Yo considero que tiene que haber una baldosa en cada lugar para que nadie se olvide lo que pasó. Y que entiendan por qué pasó, porque si lo vemos en la actualidad nos vamos a dar cuenta. Está comprobado en papeles que esto fue un plan y que tuvo un nombre y que se llamó Cóndor y que empezó en Chile matando tanta gente y derrocando a Allende y que después siguió en Uruguay y siguió en Bolivia y estaba en Brasil y en Perú y en Uruguay y también en nuestro país. Y en todos estos países, hermanos, pasó lo mismo. La diferencia que nosotros tenemos, gracias a las madres, me parece, gracias a las organizaciones, a las abuelas, a la generación anterior a la mía, digamos, es que nosotros pudimos juzgar a todos estos asesinos. No pudimos juzgar a sus mentores, lamentablemente, que debería haber sido lo justo, porque estos asesinos fueron la mano de obra, pero los que imaginaron y los que programaron todo este desastre para quedarse con nuestras riquezas, eso es lo que hicieron. Y como no podía haber gente que se opusiera a eso, tuvieron que sembrar el terror. ¿Y de qué forma sembraron el terror? Matando a los jóvenes. En una casa donde muere un chico, muere un joven, el resto se pone mudo, porque es una cosa terrible pasar por esa situación. Muy poca gente pudo sobreponerse a eso. Y bueno, yo quiero transformar este dolor en algo positivo. Nosotros somos el único país que pudo juzgar a toda esta manga de hijos de puta, no se me ocurre otra forma de mencionarlo, y que tiene que ser un orgullo para nosotros en todas sus etapas. En la primera etapa de Alfonsín, con todos sus defectos, porque, por ejemplo, cuando fue la CONADEP, yo fui a hacer la denuncia a la CONADEP y no me la tomaron. ¿Por qué no me la tomaron en ese momento? Y por eso no está en el libro Nunca Más. Esto me lo refiero a la cantidad de desaparecidos que aparecen en el libro Nunca Más, que son 9,000 y pico. Porque solo tomaban la denuncia de la gente desaparecida. Y los que habían sido muertos, como en el caso de mi hermana, que a la semana nos entregaron el cuerpo, lo consideraban un enfrentamiento. Entonces no lo tomaban en cuenta. Toda esa gente, que fueron montones, y si no vayan a la Biblioteca Nacional y lean los diarios de esa época, no figuran en ningún lugar. Más todos los que no se sabe, porque su familia emigró, ¿quiénes eran? ¿Qué pasó con toda esa gente? Entonces la historia está haciendo, quiere decir que nosotros nos vamos enterando de cosas, vamos sabiendo qué pasó. Pero no para saber qué pasó y clavarnos un cuchillo, sino para que no nos pase nunca más. Así que yo, en lo personal, agradezco muchísimo que el nombre de mi hermana esté acá. Esté en el Normal 4, que tiene un aula con su nombre, también tiene una baldosa. Esté en la puerta de la casa donde nació mi mamá, nacimos nosotros, hizo mi abuelo cuando vino de Italia, que también él era socialista. Y estuvo en la semana trágica, así que es una cuestión de familia ya esto. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo, en primer lugar, a los chicos, a la familia de los chicos por permitirle, a los docentes por abrirles la cabeza, a la supervisora, fundamentalmente, por apoyar esto. Y no sé qué más les puedo decir. Ah, y fundamentalmente a mi comisión. Yo les cuento que yo pertenezco a una comisión que es de Liniers, Villaluro y Mataderos, que hace muchísimos años se dedica a ver quiénes fueron los desaparecidos o los asesinados de los barrios, que hacemos un acto homenaje todos los años en la placita que queda en Larrazábal y Caguazú, que tenemos un mural que nos justamente nos han dado la semana pasada, nos dieron el reconocimiento para que no lo pinten, y entonces la municipalidad lo reconoce, no por supuesto todos los diputados, una parte, los que nos dieron una mano, ¿no? Ah, fue unánime, bueno, no les dio vergüenza entonces decir que no. También un libro que nosotros dejamos acá en la escuela, donde están las historias de todos los compañeros que hasta ese momento conocemos. Y ya tenemos una lista de cuántos, Maru, 85 más o menos personas que le pasó lo mismo que a mi hermana. Entonces nosotros queremos que esté señalizado, que la gente sepa dónde vivió, dónde estudió y que era una persona como cualquiera de nosotros, para que no nos pase nunca más una cosa así. O por lo menos le hagamos frente. Así que gracias a todos y bueno, vamos a poner la baldosa, ¿eh? Escuchábamos los audios de la jornada de la colocación de la baldosa de Cristina Arrillaga, que pueden pasar a ver por el liceo, está en la puerta del liceo 8 en Mataderos, en Murguiondo, entre Artigas y Alberdi, no recuerdo exactamente la altura ahora, pero cualquier cosa googlean única escuela secundaria en Mataderos

no tendrías que meter 2 millones de personas en una plaza frente al Congreso para que se vote una ley como vos querés. Claro. Porque vos votás diputados y senadores para que ellos se encarguen y vos te quedás en tu casa tomando mate, viendo una película, mientras ellos, que vos les pagás para eso, lo solucionen. Como no lo hacen, vos tenés que juntar, como fue el 8 del 8, 2 millones de personas para decirle, por favor, estamos acá, voten como nosotros queremos. Porque la ley del sistema de entidades financieras le permite hoy a una empresa endeudarse en dólares libremente y en caso de que la empresa no pueda asumir sus deudas, se empieza una negociación y la termina pagando el Estado. Eso fue lo que hizo la familia Macri. Bruno Napoli, investigador de la historia económica y el sistema financiero. Hablábamos fuera del aire y dentro del aire hace un rato también de la cantidad de gente que tenemos en el estudio hoy por la vuelta de Valentina Macarone de sus no vacaciones, sino sus vacaciones facultativas del programa, porque te alejaste de acá para ir a estudiar qué es lo que corresponde y que tuvo sus frutos de alguna manera. Pero tenemos presente a alguien que no termino de entender si forma parte de este programa, si no, cómo llegó a sentarse en esta mesa. Realmente pido explicaciones en este momento y espero que ella me las pueda dar, ¿no? A ver. Nosotros queremos que forme parte del programa, hay que ver si ella quiere. Yo tengo una teoría. A ver. Mi teoría es que si formás parte de la juventud, formás parte del programa. Es que ya está, a ver, parte de la liga de la línea joven de la retaguardia, ya me parece que no queda ninguna duda. Ya habíamos hecho el cálculo el otro día, en la última fiesta, y estaba más cerca de nosotros que de les grandes. Así que acá les grandes nos miran desde afuera como diciendo, che, no somos tan grandes. Bienvenida Agustina Salinas al estudio Víctor Basterra, el programa, a mí no me importa, el programa joven de la retaguardia. Arre. Hola a todos, me encanta estar acá. Sí, en realidad yo estoy, vine de visita un poco, tampoco sé si soy muy joven o demasiado grande para estar acá, pero siempre me tratan bien, así que... Acá, mirá, el límite de juventud lo tiene Jorge Soler. Jorge Soler es de la juventud de la retaguardia, de ahí para abajo somos juventud. De ahí para arriba realmente no... Complica, ya no sabemos qué hay. ¿No? Jorge Soler se consagró como parte de la juventud. El día que en la media sanción en diputados estuvo presente con la juventud acá en la retaguardia mientras veíamos las palabras de los diputados y diputadas y nos indignábamos un montón también, Jorge Soler estuvo sentado en el sillón despierto hasta las 10:30 de la mañana cuando salió. Dice gira, ¿no? Exactamente. Exactamente, así que creo que se ganó su lugar en la juventud de la retaguardia y de alguna manera vos también te la ganaste, ¿no? Yo, bueno, espero que sí, entonces, ya estoy acá, ya estoy siendo parte de este programa. Bueno, los viernes de 5 a 7 hasta que nos vayamos de vacaciones, hasta que tengamos suerte. Tenemos otra joven que quiere participar, a ver. Están cooptando a mi amiga. Esto creo que es imperdonable, chicos. Bueno, lo hubieras contado vos, loco. A mí no me copta nadie. No, es verdad. Estaba esperando la contestación. Ya te afiliamos al partido. Bueno, bienvenida, fotógrafa de La Retaguardia. Contanos algo, ¿cómo estás hoy? Bien, estoy muy contenta por estar acá. Siempre me tratan bien, así que bueno, eso ya lo dije, me quiero quedar. Y ojalá pueda ser parte del programa, pero eso merece que esté acá siempre y no puedo comprometerme a tanto. Pero no siempre, ¿eh? No siempre, sí, sí. Ah, bueno, mirá. Ah, entonces sí, ya estoy. Ella, ¿dónde firmo? O sea, nosotros pasamos falta, pero ponele, ella tiene, de este año debe tener como 20 faltas y igualmente está acá. Y la seguimos aceptando con todas sus faltas. Es que acá si no te quedas libre, en realidad, como que es parte de la esencia quedarse libre y no venir nunca. Por eso, así que bueno, podés venir cuando quieras y ser parte del programa. Acá las faltas, corren como en esos colegios buena onda en los que le renuevan la falta a los pibes y las pibas, a no ser que tengan alguna situación de conducta o esas cosas que, viste, que limitan un poco la cuestión. Bueno, acá la conducta, el límite de conducta solamente rige con Juli. Entonces él tiene que cuidarse con las faltas y no puede faltar, falta poquito. Convengamos que no falto casi nunca. Yo trae justificativo médico porque sabe que a las 5 o 6 faltas ya lo empezamos a dejar libre y bueno. ¿No? ¿No es así? Sí, pero yo falto muy poco, hay que decirlo también. Eso es verdad, está por contrato. Acá tenemos los contratos muy claros, están subidos a internet, todo el mundo puede consultarlos. Agus, además de ser parte de La Retaguardia, de ser fotógrafa, de ser parte de todo esto que hacemos todos los días, también sos parte de otro laburo autogestivo que por el que alguna vez hablamos en este programa, ¿no? Es verdad, sí. Sí, el proyecto se llama Prole Ropa. Ya Juli, no recuerdo quién más, vos también me hiciste la nota, en la cual le empecé a contar cómo arrancamos con mi compañera Belén y cómo se desarrolló el proyecto a partir del primer momento, que fue en septiembre de 2014. Sí, y bueno, eso es una parte también de mi vida. Que conocen y que me encanta que conozcan y que apoyen también esa movida autogestiva. La realidad es que la autogestión suele ser muy difícil, pero también no solamente por hablar en general de la autogestión, sino porque ustedes tienen un laburo que está buenísimo y que eso genera que la gente responda muy bien, ¿no? Responda con mucho cariño y eso también es parte de lo que con el esfuerzo de cada día también es un aporte, ¿no? Yo creo que la respuesta de la gente, siempre veo en las redes que les hacen mucha fiesta, yo veo también los laburos que hacen, es más, alguna vez he pedido un buzo que todavía sigue pendiente, hago la denuncia pública, pero pronto lo tendré. La verdad que está buenísimo y el cariño de la gente siempre es importante, ¿no? Sí, eso es fundamental, porque al ser un proyecto autogestivo en el cual solo dos personas trabajamos, es un decir en la práctica dos, pero eso, la difusión es de forma colectiva, entonces está bueno que se generen esos lazos de recomendación, de difusión, entonces yo creo que este tipo de trabajo, como todo lo que es por fuera de una estructura así que te financie, merece ser reconocido y difundido, y está bueno que pase. Y hablando un poco de difusión, ¿tienen alguna feria ahora? Déjame pensar. Ahora, en esta semana, no, este fin de no, veníamos de tener ferias todos los fines de semana, pero ya van a arrancar la semana próxima, que es diciembre, el 8... en el Centro Cultural Gran Sur, no recuerdo el horario, pero es ahí en Boedo y Rondó y Chiclana. Va a haber un festival en la calle y nos invitaron a hacer feria. ¿Cómo podemos encontrarlas en redes? En redes tenemos Facebook, es buscando Prole Ropa, aparece la página, y en Instagram también, @proleropa. Excelente, bueno, estamos entonces atentas a lo que sigue, a las ferias que siempre están y donde siempre podremos encontrarlas. Les cuento que estamos en comunicación finalmente con una de las personas con las que queríamos comunicarnos. Hemos dicho que nos íbamos a comunicar en nuestra difusión con Margarita Jarque de la Comisión Provincial por la Memoria al respecto del juicio que ya se viene dentro de poquísimo, la sentencia por la masacre de Pergamino. Finalmente no nos pudimos comunicar con Margarita, pero estamos charlando con Carla Ocampos Pilla, que es una de las abogadas que está como querellante en esta causa. Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Gracias por llamarnos. Bien, todo bien. Bueno, básicamente, bueno, sobre el juicio venimos charlando un poco, casi todos los viernes creo que charlamos un poco sobre el juicio y hemos hecho varias entrevistas. Nos interesa saber cómo ven ustedes, como el cuerpo de abogados que están llevando adelante la querella de las familias de los 7 pibes masacrados en la cárcel número 1 en la comisaría número 1 de Pergamino. ¿Cómo ven ustedes esta fecha de sentencia el 20 de diciembre? ¿Qué expectativas tienen? Bueno, la verdad que después de 2 meses entendemos que, digo 2 meses porque recuerden que el juicio terminó a fines del mes de octubre, así que 2 meses de mucha expectativa. De mucha cautela también, tratando de mantener el contacto con los familiares y poder hablar con ellos. Y bueno, esperando un poco ansiosos a ver cuál es la decisión que van a tomar. Entendemos que durante las 5 o 6 semanas que duró el juicio tuvieron un caudal probatorio, es decir, sobre todo testimonios contundentes que marcan la responsabilidad de los 6 imputados en relación a la muerte de los chicos, y bueno, salvando esta diferencia que nosotros adoptamos al final del debate, que fue entender que esto no era un abandono de personas, sino un homicidio, uh-huh. Así que también estamos esperando atentos a eso, uh-huh. A ver qué va a resolver el tribunal en relación a la calificación legal, ¿no? Eso creemos que fue muy interesante, no solo desde lo judicial, ¿no? Que marcó, sí. Creo que marcó un precedente, sino también desde algo que nosotros pudimos ir viendo, acompañando también a las familias, que es que las familias hacía ya un tiempo venían marcando como consigna, con una frase que los caracterizaba mucho, que es dejar morir dejar también morir. Es matar. Y creo que ustedes en sus alegatos finales pudieron dejar en claro justamente eso, a partir de esto que vos planteás, de no solo pensar que fue abandono de persona seguida de muerte, sino que fue un homicidio. ¿Qué posibilidades hay de que ese no sé si es un cambio de carátula, cómo lo llamarías vos, qué posibilidad hay de que sea tomado y de que se lo juzgue también como homicidio? Bien, en primer lugar, sí, nosotros tomamos incluso para cerrar parte de nuestro alegato de acusación esa consigna que han llevado los familiares en este tiempo. La realidad está en manos de los jueces. Nosotros lo que consideramos es que el abandono del Estado es en realidad un sinónimo o un componente más de la desidia en la que se encuentran los jóvenes y también las jóvenes, porque no hablamos mucho de mujeres en contexto de encierro, pero también sienten esa desidia del Estado y el abandono es un reflejo de eso. Ahora, lo que nosotros consideramos en el momento del debate fue que uno puede abandonar, pero que lo que hay que tener presente es el contexto en el que se produce eso. Yo lo dije de un modo sintético al finalizar. Si vos dejás a 7 chicos que quedan dentro de una celda en la que no pueden salir, no tienen respiración, con un incendio en proceso, los chicos se mueren. Sí. Cuando ellos aceptan esa posibilidad, los están matando, no los están abandonando. Uh-huh. En relación a eso, bueno, repito, son los jueces los que tienen que tomar la decisión. Es un cambio de calificación, el hecho sigue siendo el mismo. Nosotros siempre sostuvimos que por la muerte de los 7 jóvenes fallecidos el 2 de marzo del año 2017 son responsables estos 6 funcionarios policiales. Ese es el hecho. Luego, otras situaciones que se fueron desarrollando en el debate sirvieron para marcar de contexto, de detalles, esto mismo que sucedió, pero lo que varía significativamente sí es la escala penal. El delito de abandono tiene una escala de 5 a 15 años y el delito de homicidio tiene una escala penal de 8 a 25 años de prisión. Uh-huh. La decisión, repito, está en manos de los jueces, así que bueno, estamos esperando ansiosos. Hace unas semanas estuvimos con los familiares en Pergamino visitándolos. Uh-huh. Y bueno, todos con mucha expectativa. Va a haber una pantalla nuevamente en frente de la plaza, en la puerta de los tribunales, para que el público que se quiera acercar y acompañarlos en este momento tan tan importante, no solo para la familia, sino para la sociedad del Pergamino. Uh-huh. En estos casi 40 meses, la realidad es que hemos visto un cambio significativo en cuanto al acompañamiento de los ciudadanos. Uh-huh. Y eso creo que también sirve para concientizar a la sociedad de determinados hechos que el Estado no puede permitir que sigan ocurriendo y que para eso tienen que empezar a adoptar, por supuesto, políticas públicas y en materia de derechos humanos que sean fuertes y que se puedan sostener en el tiempo. Bueno, Carla, te agradecemos esta comunicación. Seguiremos en contacto como lo venimos haciendo desde el comienzo del juicio. Y también, bueno, mano a mano y cara a cara todo el tiempo con el diario del juicio de Pergamino. Agradecemos su trabajo y la manera de la que lo están haciendo. Y les mandamos un abrazo grande. Agradecemos nosotros por el acompañamiento constante, no solo a la institución, a esta comisión provincial, sino a los familiares, que nos parece que son lo más importante. Así que muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Saludos. Adiós. Ella fue Carla Ocampos Pilia, una de las abogadas de la Comisión Provincial por la Memoria, que están llevando adelante la querella en el juicio que está sucediendo en Pergamino, que ya dentro de muy poquito, dentro de 3 semanas, va a dar por finalizado con la sentencia. Bueno, esperamos nosotros también que sea justicia. Ojalá que por lo menos esta propuesta que traen de cambio de carátula por lo menos sea tenida en cuenta, ¿no? Y que quede en claro que el rol de los policías, que es algo que en el juicio se repitió mucho y me parece que es importante, el rol de los policías como fuerza pública del Estado no es el mismo que el de cualquiera de nosotros si ve que está pasando. O sea, si nosotros estábamos en la comisaría y sucedía eso, bueno, quizás teníamos un grado de complicidad o justamente esto de abandono de persona. Pero un policía tiene que hacer, se supone, según sus mismas leyes, sus mismas reglas, tiene que hacer todo lo posible por salvaguardar la vida de las personas. Sabemos que no sucede, la policía no tiene esa función, evidentemente, pero en este caso, muy concretamente, el rol de los policías fue dejarlos a los pibes morir. Y bueno, me parece que es interesante y puede llegar a incluso a sentar jurisprudencia, quizás, que es importante, ¿no? Porque digo, el otro día hacíamos una entrevista, hace un año y unos días, sucedió lo de la comisaría de Esteban Echeverría, que fue bastante similar en el caso al de Pergamino. Y bueno, quizás un juicio como el de Pergamino, con una sentencia beneficiosa para nosotros, digo, puede llegar a sentar precedente y que esto sea tomado en cuenta. Sin duda, sin duda. Recordamos, ya que mencionaste el diario del juicio, que es un laburo colectivo de La Caterva, Radio Presente, Cítrica y La Retaguardia, que pueden seguir en el blog, en el diario que donde pueden ir siguiendo el juicio desde el principio y pueden siempre ir a chequear si no tienen la información también, que es juicio 7 con número, pergamino.blogspot.com, juicio 7 pergamino.blogspot.com. Perdón, Agus, si justo en tu primer programa en La Retaguardia, nosotros sabemos que tenés un cariño, una afinidad muy grande con la policía y que justo hoy decidimos hacer una entrevista así, te pedimos disculpas. Si querés hacer alguna defensa de ellos, la puedes hacer, tranquilo. No, con lo que dijiste estuvo bastante bien, así bueno, que coincido. Bueno. Lo único que aclararía es que no tengo cariño por la policía. Bueno. Es un programa en el que hay sarcasmo y que la gente después, ya nos conoce. Después podemos hacer un separador con esto y agarramos, recortamos a Agus y la ponemos a Agus diciendo: lo único que quiero aclarar es que tengo cariño con la policía y una musiquita de fondo. No, cualquier cosa, si alguien después nos dice: che, loco, son remedio de la yuta, después le vamos a pasar el Instagram de Agus y se fijan en las fotos, ¿qué pasa? Che, vamos a un tema entonces de unos amigos de la casa también, se podría decir, que hace bastante no pasábamos y que hace bastante no tocan. Dale, toquen, loco. En las cercanías, están tocando. En Uruguay no es cerca, loco. Claro, están tocando en Uruguay ahora, esperamos que toquen más cerca. Gallo Rojo, Gallo Negro, del violinista del amor y los pibes que miraban. Es que ya se acaba el día cuando canta el gallo negro. Es que ya se acaba el día

Qué aros esos gigantes que tiene Nati. Mucha onda. Mucha onda. ¿Qué tenemos para contar al cierre del programa? Quería que retomáramos un poco el poema con el que abrimos, que fue el que usaron las chicas en Chile para hacer la intervención que tanto circuló esta semana. Para decir que, bueno, se está intentando replicar también acá en Buenos Aires, en Capital, y hay una convocatoria para el sábado 30, o sea mañana, a las 15 horas en el Parque Centenario, para hacer el primer ensayo de la performance que hicieron allá. La idea es ir con ropa que sea como de noche, como las usaron las compañeras chileras. Y bueno, nada, están todas invitadas, todas. Y vamos a retomar, va a repetir las movilizaciones que va a haber en apoyo a Flavia. Estuvimos haciendo una entrevista allá en Capilla del Monte. Hoy hay actividad en Capilla del Monte, hoy hay actividad en Villa Carlos Paz, que deben estar haciendo, porque eran a las 18 horas. Acá en Ciudad de Buenos Aires será el miércoles 4 a las 18 horas en la Casa de la Provincia de Córdoba, Callao 332, Ciudad de Buenos Aires. Y en Junín, el mismo miércoles 4 a las 18 horas en la Plaza 25 de Mayo. Tengo otra cosa más para acotar. Alguien que nos está siguiendo en las últimas semanas este programa, le mandamos un abrazo a Mara Rojas de Boleros. Estuvimos ya mencionándolo en un programa, una actividad que tenía. En este caso, el viernes, hoy, 29 de noviembre, toca a las 21 horas en Julián Álvarez 1200. Son Mara Rojas y Julio Cortés. La verdad, me pasó un video donde se podía ver un poquito, súper lindo, así que recomiendo un montón, y espero que pronto podamos verlo en vivo también. Alguna vez no nos tocará un día de programa y podremos acercarnos a verlo. La verdad que súper recomendable si quieren ir. Y si estás en Mataderos y no vas a Julián Álvarez, a donde te acaba de decir Pedro, a las 22 horas en el Buffet Sol de Mayo, en el Club Sol de Mayo, organizado por la gente del Buffet, unos copades. Oliden 1935, República de Mataderos, estará tocando una banda de rock, Magia Blanca, a las 22 horas. Eso es hoy, Oliden 1935. Las grandes. Mirá vos, yo pensé que iba a decir que tocaba pica para todos mis compas. Tocamos el 27 de diciembre. Ahí y va. Expone Agustina Salinas, le acabo de contar. Sí. ¿Querés? Dale, bueno, expone. Excelente, me encanta cómo arma las cosas Juli sobre. Ay, Valentina Macarone, perdón, me había olvidado decir. Hola, Valen, ¿querés? Yo no sucumbo a tus fechas así. Estamos en este momento intentando entrar al Instagram de Agustina. ¿Cómo es tu Instagram? Contame. Ah, ya lo encontré. A ver, vamos a pasarle. Vamos a ver qué dice, ¿no? No sé a qué quiere llegar en este final de programa. A ver. Bueno, les robo unos segunditos de aire porque quería comentarles que con un grupo de colegas, a partir de un taller que estuvimos haciendo con Juan Pablo Barrientos, que es un fotógrafo de revista Cítrica, surgió el proyecto de hacer una difusión y un acompañamiento a la comunidad senegalesa en Buenos Aires. Entonces estuvimos haciendo un proceso de entrevistas y fotos a los pibes que laburan en Plaza Miserere o alrededor de Plaza Miserere en el barrio de Once, y a partir de ayer inauguramos la página de Facebook y de Instagram, y la quería pasar al aire, así se difunde y se conoce un poco más de la vida de los senegaleses que están siendo hostigados, perseguidos, robados por la policía. Así se conoce un poquito más. Si lo puedo pasar. Por supuesto. Es medio difícil de pronunciar. Se llama Jambarí Buenos Aires, pero se escribe Jambarí Buenos Aires. Todo junto. Es el Instagram y el Facebook. Ya lo estamos siguiendo. Excelente. Excelente, entonces. Después lo replicaremos entonces también en nuestras páginas para que puedan seguirlo. Y llegamos al final del programa. Nos despedimos. ¿Qué les parece? Nos despedimos. Dale. ¿Cierra la Agustina nueva? ¿Qué te voy a decir? Algo lindo, mandé saludos a la gente. Bueno, les mando un saludo a todos los que me conocen y gracias por el espacio, me encanta estar acá y bueno, esta es una buena bienvenida, así que nos veremos más seguido, nos hasta escucharemos. El próximo viernes, entonces.